mano, mira que joda y recién comienza. Bailan las pibas en los parlantes, ni tajada ni la cabeza. Bailando conmigo, tomando vino con la vacancia hasta que salga el sol. Todos los borrachos hacen las manos, y son cumbieros de corazón. Todos los borrachos hacen las manos y cantemos cumbias. Tomando vino con la vacancia hasta que salga el sol. Todos los borrachos.